Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Está guapo, vale, vale, vale, para y loco, para ahí. Guapísimo, tío, y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Buenas tardes, estás en la sintonía de Música Casual. Estamos acompañándote desde las 8 y 5, porque hemos empezado un poco tarde por problemas técnicos. Claro, es el primer programa de la temporada y no estamos todos al completo. Nos falta Rafa, que la semana que viene vendrá. Está aquí Antonio. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal, Juan Pedro? Buenas tardes. Joder, que ya, había ya ganas, aunque yo creo que tú has sido de los tres el que más ganas demostrabas. Igual porque para ti también es un año especial, ha sido un verano especial. Has cumplido años y otras cosas y tenías ganas de tomar unas nuevas actividades. Bueno, pues estamos... Como siempre se hace como a primeros de curso, ¿no? De temporada. Estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio, aquí en directo, y también desde Música Casual en Radio Vallecas, en Radio Oasis de Salamanca. De Salamanca y Radio Juventud de Soto del Real. Esperemos que nos hayan conectado. Esperemos después que sí. Después de tanto tiempo. Bueno. Nos han olvidado. Hay el hueco del verano que le hemos extendido pues todo lo posible. Yo creo que lo que queríamos era empezar a hacer radio con mejor tiempo, como el que estamos ahora teniendo, ¿no? A ver, estaba comentando Juan Pedro antes que igual que hacen unos cómicos de este país, que puedo nombrar, ¿por qué no? Berto y Buenafuente, que ellos tienen falsos arranques. Esta semana no va a ser del todo la inauguración de la temporada, porque el programa le falta unos componentes y tiene otros que eran que lo debíamos de etapa anterior. Juan Pedro ha preparado un especial de un musicazo. Toda persona que le guste el rhythm and blues, el blues, el rock, pues tiene que haber pensado alguna vez en él, y si no lo conoce, lo va a conocer hoy. Y por otro lado, no tenemos pues ese disco del mes todavía fijado, ni tampoco cerraremos el programa con el más de lo mismo. Pero sí tenemos qué pasó un 9 de septiembre, y hay algunas cosas bastante sorprendentes. Y también tenemos, que nos ha mandado Rafa, una versión también que tenemos por ahí. Bueno, pues entonces tenemos algunas cositas para empezar razonablemente bien. Como vamos a hacer la mayoría del programa de música blues, Entonces vamos a empezar con un artista de aquí de España, más concretamente de Extremadura, aunque afincada en Madrid. Ella es Susan Santos, que está teniendo un gran verano de actuaciones, tanto aquí en España como en Inglaterra y en Europa. Y bueno, nosotros nos alegramos mucho y vamos a poner este último trabajo de Susan Santos, que se titula Sonora. ¿Y cómo es? Lo que significa ya lo sabes, como aquella canción de las grecas. What I want, lo que yo quiero. Feeling it goes on and on. two, three, ah! Hot pants! Hey, hot pants! Smoking hot pants! Smoking the hot pants! That bun is at that bun is at. Check your pants up on. It looks much better time. My feet keep going. Girl, blowing my mind. Thinking of losing that funky feeling, don't. 'Cause you got to use what you got. That's just what you want. Hey, hot pants. Hey, hot pants. Smoking. Hot pants make you sure of yourself. Good God, you walk right. You got the only love left. Hey, so brother, if you're thinking of losing that feeling, then don't. 'Cause a woman got to use what you got. You get what you want. Hey, hey, hot pants. Now look, hot pants won't make you dance, but as slick as you are. Pues esta es nuestra sintonía de legendarios y hoy vamos a tener a un músico de blues que no tuvo ningún éxito, no ha sido nominado a los Grammys y no está en el este de la fama, en el salón de la fama esa, internacional. Creí que ibas a decir, este está en el callejón de la fama. Este está pues siendo un currante de la música y del blues. The one over there with the belly dress. I ain't got time. I still dig that dick. Get down. But I like hot pants. Hey, I like hot pants. Estamos hablando de John Mayer, que nos dejó este pasado julio a la edad de 90 años. Sí, porque vino a tocar aquí a España en el 19, hace 5 años, tenía 85 años y acaba de fallecer en el mes de julio, que claro, nos ha pillado a traspiés porque no estábamos haciendo programa, no podíamos hacer ninguna especial hasta que hemos venido el primer día y se merecía este programa. John Mayall nació en noviembre de 1933 en Manchesterfield, que está cerca de Manchester. John Mayall, su padre se dedicaba también a la música y tenía bastantes vinilos y álbumes de blues, entonces de ahí empezó a interesarse por esta música hasta que se marchó a Londres y ya pues actuó, formó unos cuantos grupos. En 1963 fundó a John Mayall y a la Blues Breaker, que quiere decir blues roto o una cosa así, ¿no? Sí, más o menos como los rompedores del blues. John Mayall casi todo fue blues. En Londres el blues no se oía mucho. Él empezó a tocar en pub y en salas de conciertos. Más o menos le fue bien. Era la época también donde estaban los Beatles, los Rolling Stones. Y le fue bien tocando y entonces pues pudo grabar su primer disco en 1965. Y en el segundo disco ya contó con la colaboración de Eric Clapton. John Mayer es un músico que descubrió a muchos artistas y bueno, pues de ahí llegaron también a la fama. Luego hablaremos más sobre este tema. Antes de seguir hablando, esto es un programa musical y vamos a poner un tema suyo que se llama Sitting in the Rain, donde está acompañado por Peter Green. I'm sitting out here in the rain, baby, under that old I'm sitting out here in the rain, baby, under that old green tree. Well, I'm sitting out here for my baby, wonder why she don't come back to me. I got a blister on my heel, baby, splinter run right through. I got a blister on my heel, baby, splinter run right through my heart. Well, I'm sitting out here in the rain, baby, wonder why she and me had to part. I'm so sorry, baby, we're not allowed to be. I said I'm so sorry, baby, we're not allowed to be. Gonna lock you in my heart, baby, before I throw away the key. I'm sitting out here in the rain, baby, under that old green tree. I'm sitting out here in the rain, baby, under that old green tree. Well, I'm sitting out here for my baby, oh, for pity on me. Aquí estaba este sentado en la lluvia, ojalá también nos podamos sentar nosotros con un poquito de lluvia, y estábamos comentando, digo, bueno, pues hoy en los programas así clásicos dicen, bueno, pues lo primero de lo que arranca un músico, entonces estaba diciendo Juan Pedro que se tiene por ahí algo del primero, pero bueno, con su buen criterio ha dicho, del primero y segundo no me gusta mucho, así que empezamos por el tercero. No, hombre, el segundo... No, que muy bien, que a mí me parece muy bien, libertad y fuera del orden. El segundo está bien, lo que pasa que... He elegido, Rafa, una canción donde está Eric Clapton actual con John Mayall tocando. Y sobre ese tema, que es una canción casi típica de blues, la de sentado en la lluvia, dice, pues como sentirte abandonado, ¿no?, por tu chica. En este tema, como he dicho anteriormente, estaba Peter Green acompañando con esa guitarra que parecía que te daba... pues un poco de tristeza, una guitarra un poco triste. Y Peter Green, por dar alguna pista, era guitarrista de... Después de estar con John Mayall y los Rompeblues. Exacto. Formó Fleetwood Mac con otros dos artistas que estaban también con John Mayall. El batería. ¿Eso que fue una desbandada o qué fue eso? Sí, se le fueron casi todos. No sabemos por qué, no sabemos si es porque los trataba mal o no sé. ¿Sabes cómo se llama el título del disco que grabó después? El Blues Solo, The Blues Alone. Creo que en el propio título ya estaba indicando que no me dejéis solo, cabrones, ¿no? Vamos a continuar con otro tema, como has dicho antes del segundo disco. Pues el segundo disco lo grabó con... ¿Tal vez con Paul Butterfield? No, con Eric Clapton. En este disco colaboraba como guitarrista principal y bueno, pues además en la portada se le ve así con la cabeza para abajo leyendo un cómic de aquella época. Y como decía también John Mayall, que él no buscaba a sus colaboradores, sino que eran ellos los que querían tocar blues con él. Pues aquí le dio una oportunidad a Eric Clapton con A Hard Road, la carretera dura. Vamos a a pinchar este, este tema. A pinchar. Parece que estás poniendo vinilos. El pinchadisco. Como no se ve, vamos a dejar la duda si lo es o no. Ya, pero esto es como si pusieses un vinilo en este momento. Seguimos con el tercer disco y la canción que acabáis de escuchar está interpretada por Peter Green y Los Traidores, el bajo y el batería, que se fueron y fundaron Feel Good Band. Vamos a continuar con un disco. En ese disco me parece que empieza Mick Taylor. Bueno, la historia de Mick Taylor cuando empezó a tocar con John Mayall fue porque en el concierto que estaban esperando a estos que se fueron a formar Feel Good Band, no se presentaron. O sea que tenían, espera, que esto es muy fuerte. Tenían ya un concierto contratado. Sí, no sé. Y ya no se presentaron. No se fueron después de acabar el concierto, no se presentaron antes. Se encontró allí Mayall, along. Sí, estaba ahí y entonces fue Mick Taylor. Y le dijo que si quería tocar con él, que si podía tocar con él. Y entonces John Mayall le dijo, sí, súbete. ¿Qué edad tenía Taylor? No, por ahí más o menos. No sé. ¿Veintipocos? Sí, porque era muy jovencito. Claro, pero que es antes de tocar luego con los... Claro, a eso pues voy. Sería en el 69, 70 o así. Un chavalito que anda con la guitarra y dice, a ver si tengo suerte y puedo 68, salir de espontáneo. Él subió, le gustó a John Mayall y cuando terminó el concierto él se largó. Entonces John Mayall tuvo que buscarle para luego grabar unos discos, que grabó dos discos antes de que John Mayall además recomendase a los Rolling Stones que, que lo fichasen para guitarrista después de que se muriese Brian Jones. De todas maneras, has dicho que se largó. Yo estoy flipando porque se van y no le dicen nada, incluso el que llega el primer día, y este luego tiene que seguir buscando. Creo que John Mayer encierra un enigma, ¿eh? Bueno, luego después de estos discos se marchó ya a Estados Unidos y se hizo muy coleguita del cantante de Kane Hit, y también se fue a vivir a Hollywood, a las colinas donde estaban Neil Young, compañía, Johnny Mitchell y todos los hippies de allí, y se le pegaría algo también. O lo que llevó allá. Los descuidos, aunque él siempre ha dicho que no, que nada de las drogas y nada de alcohol, por experiencias que tuvo, que dice que Sonny Wilkinson, un armonicista de los Estados Unidos, fue a tocar a Inglaterra y él estaba, pues como le gustaba el blues, pues estaba de telonero y actuando también con él. Y entonces que decía que no quería el alcohol porque ese se ponía chuzo 3 horas antes de beber y luego no encontraba, y no encontraba la armónica. Soplaba antes de tener que soplar. Sí, soplaba decir, antes, ¿no? Y luego soplaba para adentro y luego soplaba para afuera. Entonces dijo que no le gustaba el alcohol. Vamos a hablar de un álbum que es legendario porque tiene muchos temas que, bueno, pues en la carrera de John Mayer han tocado muchas veces. Como ya hemos dicho al principio, John Mayer nunca tuvo mucho éxito. Este álbum es el Turning Point. Se grabó en el Fillmore de Nueva York en 1969 y tiene una peculiaridad. En esta banda de blues no hay ningún batería. Mira. Es un blues sin batería y además dejaba que los solos del disco los hiciera sobre todo Mark Hammond con la flauta y con el saxo. Como decía John Mayer, yo siempre hago lo que quiero y me rodeo de los mejores y disfruto. Vamos a poner un tema de ese disco. Ready. Where's the announcer, man? Ladies and gentlemen, John Mayer. Hey, I'll say it again. John Mayer. That's right. A little more light over here so you can see who's here. That's it. No, that's better. Yeah. Over here on my left, Johnny Armand on tenor, alto and flutes. And sitting down playing acoustic fingerstyle guitar, John Mark. Bass, Stephen Thompson. But they are only doing a gig. time to figure out how the issue got that big. Como habéis comprobado, ahí estaba Mark Hammond, ese flautista haciéndolo los solos a John Mayall en esta canción. Es un buen ejercicio para que estas personas que están aprendiendo armónica tengan una guía para ver los tiempos en los que la armónica entra, permitiendo la voz, flauta, acompañamiento, también discurso. O sea que es verdaderamente una lección de armónica, porque lo demás es que este John Mayall... como se pronuncia, pues era un músico que tocaba todos los palillos, porque cantar, tocar la armónica y tocar la guitarra, es un triángulo bastante, bastante atractivo. Pondremos alguna otra en la que la armónica sea protagonista, pero de momento ahí habéis tenido ya un buen aperitivo. Vamos a continuar con una canción que John Mayall hizo en el disco Back to the Rock, volviendo a las raíces del 71, porque hemos estado ahí hablando, pero antes sacaba un disco al año y a veces hasta dos. En este álbum graba un tema en homenaje a Jimi Hendrix, Accidental Suicide, suicidio accidental, para llamar la atención sobre el peligro de las drogas. Y en esa canción está acompañado al bajo por Larry Taylor y tres monstruos de la guitarra, Clapton, Mick Jones y Peter Green. Vamos a escucharlo. I wanna say a thing or two regarding Jimi Hendrix. It seems to be a case of accidental suicide. But out of all the sadness, did you stop to hear a warning? He had an overdose and never knew the way he died. Drugs may bring you joy, but the danger is that they destroy. So watch what you do, or you may be the next to go. Thank you. mind before you get to change the world. Drugs may bring you joy, but the danger is that they destroy. So watch what you do or you'll make the next good goal. Escuchar a este músico, pero un músico súper prolífico, porque tú has dicho antes que podía grabar uno o dos discos al año. Claro, es que tiene alrededor de 60 discos editados. Sí, 65, así. 65, que eso sería para alguien que fuera uno al año, que hubiera empezado, bueno, como yo con 90 años. O sea, tiene margen, pero empezar ya jovencito, ¿no? O sea, que flipas. Y aún sí, así, el último lo grabaron en el 2022. Fíjate. Y el primero estamos hablando de 1966, uh-huh. Y a casi a uno por año. No, porque mira, vamos a poner otro disco que grabó en el 71. Vale, o sea, como el anterior, este era el anterior Back to the Roots, más un poco más psicodélico, después de estar viviendo ya en California con los hippies. Y ahora vamos a poner un disco que se titula Jazz Blues Fusion. ¿Y para qué quedamos? ¿Setas o roles? Las dos cosas a la vez. Jazz y blues fusión. Jazz y blues fusión, vale. Para grabarlo en directo llamó al trompetista Blue Mitchell, al saxofonista Clifford Salomon y a Freddie Robinson a la guitarra. Él también tocaba y también le gustaba el jazz de vez en cuando. Tocaba y hacía discos como este y como otro que tiene el Moving On, con músicos de jazz. Vamos a escuchar Change for Wage. We'll be right back. ahora vamos a volver a casi al principio. Vamos a poner un tema que yo creía que nos había mandado Rafa, ese tema actual con Eric Clapton, pero había que buscarlo por otro lado. Pero vamos a poner All Your Love, que es el tema que quería que sonase Rafa, de ese segundo disco de John Mayer, donde está acompañado por Eric Clapton. Lo tocó con él en un concierto y me parece que también estaba Mick Taylor acompañándolos en ese concierto. Vamos a poner el original y no tenemos esa versión que hicieron esos tres monstruos. Never knew what I was missing. All your love, pretty baby, that I got in store for you. All your love, pretty baby, that I got in store for you. I love you, pretty baby. Well, I say you love me too. A continuación, una canción, una versión, John Mayer con 65 discos, pues también hizo versiones. No es parecida al tema de Roy Orbison, pero es Oh Pretty Woman. Oh pretty woman, you're the rising sun. Cheap change and powder ain't gonna help you numb, 'cause you're a pretty woman right down to your toes. You just might as well leave your skin alone. Pretty woman, what's the matter with you? can make you love me no matter what I do. Oh, pretty woman, what you trying to do? You kept on fooling around just like I stepped on you. So you just drop that mess and come down off your throne. Stop using my poor heart, just a stepping stone. Pretty woman, what's the matter with you? Can't make you love me no matter what I do. Estamos llegando al final de este especial de John Mayall. Espero que os siga gustando y vamos a poner ahora dos temas seguidos. Uno con la guitarra de Mick Jones y el anterior también estaba con la guitarra de Mick Jones porque grabó solamente con John Mayall dos discos. A continuación de No Reply vamos a poner un tema de su penúltimo disco porque el último lo grabó en 2022, salió en 2022 y vamos a poner un tema de 2017, de Devin Moods. Os dejamos con estos dos temas seguiditos. No reply from your number day and night. Wonder why nothing seems to come out right. No reply. I wonder why I keep on trying to dial. You care if I exist. Don't you lie, you've got me powerless to resist. Signify, don't you lie, I don't want to wait to know the scene. You imply you want to change your scenery. Then you sigh, I think you're just a mystery. No reply, so I sigh. Guess I'll have to wait to try again. New ways that could make our mothers cry. human race. Estaba John Mayall con su penúltimo trabajo. John Mayall fue, como hemos dicho al principio, un artista que no ha tenido ningún Grammy, que no ha tenido un éxito rotundo en su carrera para estar en el Salón de la Fama. Esperemos que le pongan ahora. Como hemos dicho anteriormente, grabó más de 65 álbumes, hizo populares a un montón de sus colaboradores y nunca quiso ejercer de ídolo, sino como un músico más, un trabajador. La última vez que pasó por España, actuó en Madrid en el Teatro Nuevo Polo, en el 2019, con 85 años, salió a firmar y a cobrar, además, sus propios discos, como hace la gente que empieza, y con 85 años él seguía haciéndolo. Y bueno, vamos a terminar con una canción que yo creo que es la más famosa de John Mayall. Y tanto que es la más famosa, por ejemplo, pues la gente que soplamos una armónica de vez en cuando mal, la tenemos un poco como esa referencia de lo que nos gustaría hacer, y John Mayall lo hace también. La canción es Room to Move, que su letra más o menos dice algo como: te podrá parecer peculiar la manera que pienso en ti, pero si me quieres, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que liberarme porque no puedo dar lo mejor, a menos que tenga espacio para moverme. Y este espacio para moverme es el Room to Move, que tiene un arranque de armónica por la cual la vais a identificar totalmente. Yo esta canción me gustaba un montón y he sabido recientemente que es de John Mayall. Lo has dicho en perfecto inglés, ¿eh? Bueno, pues aquí os dejamos. Esperemos que os haya gustado ese especial que hemos hecho de John Mayall y sobre todo la música. Ahí está. Now you seem peculiar, how I think of you. temporada, reconocéis estos acordes tan maravillosos del Local Hero de Mark Knopfler, que es el que nos introduce en la sección Tal Día Como Hoy, esas cosas que sucedieron en la música un 9 de septiembre como el que hoy estamos disfrutando. Uno de los más grandes cantantes de rhythm and blues y soul de la historia, con tan corta vida que por 9 meses no pertenece al siniestro club de los 27. Ese que tras actuar en el Fillmore de San Francisco, se dice que alquiló una casa flotante o pasó la tarde en un bote o estuvo tumba en la playa, vete a saber, pero estuvo viendo esos barcos que entraban y salían de la bahía de San Francisco. Este fue su último tema de Otis Redding antes del accidente de avión. Concretamente también fue el primer número uno en Estados Unidos a título póstumo. Gastando el tiempo viendo cómo entran los barcos en el muelle, pero esta no es la canción que queremos que escuchéis, porque esta ya os la sabéis, incluso ese silbido final que fue el que tuvo que completar la canción. Os vamos a dejar de él con un tema soul, que es realmente su procedencia, porque este sitting no le gustaba mucho a la compañía porque no era del estilo del soul de siempre, pero este These Arms of Mine sí que es el que verdaderamente enganchó al público. These arms of mine, they are lonely, lonely and feeling blue. These arms of mine, yearning for wanting you, and if you would let them hold you, oh how grateful I will be. These are I will be. Hoy también es el cumpleaños de alguien vivo, ya con 72, una buena edad para seguir haciendo música. Es David Stewart, que nació en 1952, felicidades desde el programa, músico y productor de Reino Unido, que se le reconoce más por sus 10 años formando parte del grupo Eurythmics. Lógicamente nos interesa felicitarle a él con algo suyo más propio y hemos elegido de temas que hizo una vez que ya se separó de Annie Lennox un álbum bastante curioso que es Greetings from the Gutter, saludos desde el canal, y este que da título es el que os vamos a dejar íntegramente. From the gutter, I've been here since yesterday. Sweet dreams in the gutter, all the skeletons come out to play. At times I feel so illogical inside. Just give me the keys and I'll drive myself back home. That's what you got to do when it's all over. That's what you got to do. That's what you got to do when it's all over. That's what you got to do. I stand in the mirror, counting the scars I let you see. A little soft itch but bitter. You're a star, you don't talk to me. We'll be right back. Aquí estaba Dave Stewart con ese saludos desde el canal. El canal desde el que saludan no sabemos exactamente cuál es. Igual es el canal de Isabel II o el canal de Suez o vete a saber. Ahora ya pasamos a esos temas que se publicaron un 9 de septiembre. Nos vamos a remontar hasta el año 1971 en el que John Lennon publica su Imagine en Estados Unidos porque le dio prioridad a la publicación en el Nuevo Continente y en el mes de octubre lo publicó en el Reino Unido. Soy muy mitómano, pero creo que murió no mucho después de esto, ¿no? Juan Pedro, puede ser que le asesinaron. Sí, poco después, poco me parece. Después, no estoy muy seguro. Sí, sí, pero vamos. Ahí en Nueva York. Imaginando un mundo tan agradable, feliz y disfrutoso, pues él no lo pudo ver. De aquí saltamos a finales del siglo y el milenio, en 1997. El grupo de metal alternativo americano Incubus lanza su segundo álbum de estudio Signs y concretamente hemos elegido algo que tiene que ver un poco pues bueno pues para las personas que lo hayan sentido este verano, Summer Romance. We'll be right back. illuminates my room, it's in my mind of light. I think I was dreaming of some thoughts that were seemingly possible with you. So I call you on the tinkling phone. We rendezvous a quarter to and make sure we're alone. I think I found a way for you and I to finally fly free. Potentialities abound, are living under my shelf. Simply choose your destination from the diamond canopy, and we'll be there. So I call you on the tin can phone. We're on the hook, a quarter to, but make sure we're alone. Think I found a way for you and I to finally be free. Que para mí ha sido un descubrimiento y que estaba combinando bastantes estilos y iba un puntazo ahí de funky de verano. Bueno, saltamos ya al siglo XXI y tenemos dos canciones, una de 2008 y otra de 2014. Vamos a hacer ahí un giro con la máquina del tiempo en la que podemos volver al pasado y luego anticipar otra vez el futuro. Y vamos a empezar por 2014, en la que Fito Páez publica su 21º álbum de estudio con 11 temas inéditos bajo el título Rock and Roll Revolution. Un tema en el que su letra dice mucho, pero mucho. Ponerle un poquito de atención y sacaréis ahí unas cuantas ideas para mejorar vuestra vida. Rock and Roll Revolution, Fito Páez. Yo pienso que te falta mucho rock and roll.